Muy buenas noches, buenas y lluviosas noches para todo el mundo. Cerrar el paraguas, Alfonso. Abrir paraguas. Ahora el paraguas, que esto es excelente miseria. Es mal augurio, bajo techo. Está bien, no abramos ningún paraguas. Bueno. Nosotros creemos en los malos augurios, también en los buenos. Bueno, como les decía, esto es excelente miseria. Este programa que va todos los jueves de 11 de la noche a 1 del otro día. O sea, el programa que va a... tiene una pierna en el jueves y la otra en el viernes. ¿Y lo del medio? Y lo del medio en el corte. Es territorio de la brujería. Lo del medio sirve para copular. Exactamente. Bueno, aquí estamos en Excelente Miseria, un nuevo jueves. Me acompañan aquí a mi derecha. A mi diestra. Ya tengo diestra. Ya no sé si decir mi mano derecha. Porque... Ya tengo un mensaje. Ya tengo un mensaje. Nada, qué grosso. A mi diestra el señor Alfonso Juan de la Iglesia, el cazador de tormentas. El potencial en algún momento cazador de tormentas. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien, muchas ¿cómo gracias. ¿Cómo sentáis en el día de hoy? Honor estar aquí nuevamente sentado junto a ustedes, escuchando buena música, diciendo pavadas, diciendo cosas no tan pavadas, pero siempre sale algo que arroja un poco de luz. En este siempre hay moralejas acá. En esta oscuridad eterna, digamos. Wow, qué profundo que se vino hoy. Y tengo enfrente mío, así, a tu siniestra. A mi siniestra. A tu céntrica. A mi céntrica, al señor Matías Magnesio. Gracias, ¿qué tal? Matías Magnesio es la mitad siniestra de cualquiera de nosotros. Es la mitad siniestra del universo. De la vida, sí. La mierda. La publicidad que le hacemos. Ahora la mitad siniestra con un toque medio prefecturesco. Parecés soldado universal. Sí, sí. Te viniste una campera militar, el pelito así como cuadradito. ¿Por qué te cortaste así? Sí, me quería rapar, pero no me alcanzó la plata. Ah, mirá. No, y me dejó así el peluquero. Pero yo tengo la máquina, boludo. Me hubiera dicho, te lo hago por un porrón. No, pero a mí me gusta toda la cosa, el romanticismo de ir a la peluquería, sentarme como un rey. De ir a la barbería. A la barbería. Que te pongan el coso, que te pongan. Siempre mismo. Que con la brocha te encremen la cara. Sí, sí, desde los 5 años. Tipo Don Mateo. Desde los 5 años que me empezó a crecer el pelo, a los 5 años, voy ahí. Antes no tenías pelo. No. Ajá. Vos migraste de Chernobyl, mi. Yo de los 12 años que no piso una peluquería. ¿De los 12 años? La vos te cortás solo, Alfonso. Claro. ¿Pero en serio, de los 12 años? De los 12. Pero metafóricamente y literalmente te cortás siempre solo. Claro, yo a los 12 me lo dejé largo. Y fueron años y años, y después me lo empecé a cortar solo. Mirá, vos tenés que... ¿Y vos cortás el pelo, Alfon? Digamos, sí, con tanta experiencia que tenés cortando. Sí, obviamente, está en mi currículum. Hago, de hecho, ¿tu currículum? He rapado bebés. Ah, mirá. Rapado bebés. O sea, hay madres inconscientes que entregan su bebé a mi máquina de cortar el pelo. Yo, si tuviera un hijo, ¿no? Para que, o sea, sepan, dejo de verte, para que sepan que el mundo está fuera de sus cabales totales. Qué loco. He rapado bebés. Bueno, vos lo conocés, mi gran amigo Charlie, también empleador tuyo en algún momento, Charlie. Sí, sí. Tiene un sobrino que yo lo he rapado de bebé. Sí, sí, sí. ¿Por qué se lo rapa con son chicos? ¿Por qué no eso, tener el pelo, el primer pelo? ¿Cuál es el, no problema, sé, cuál es el primer este pelo? Este bebé, por ejemplo. ¿Vos tenés buen pulso, Alfonso? Sí, sí, sí. ¿A tu edad? Sí, a mi edad. A mi edad y a este yo lo he visto, yo lo he visto llevando este un café de... y se le tiembla toda la mano. Y la espuma cae. No, no, pero sí, he rapado bien, las madres han quedado conformes. Bueno, ¿qué corte le haces? ¿O es siempre el mismo? No, no, no, o sea, no hay corte. Rapado, es total. Siguiendo las protuberancias craneanas. No, pero viste que hay rapados que más que nada se lo hacen, no sé, los basquetbolistas, que le hacen, no sé, un dibujito en el pelo. ¿Vos haces esas cosas? No, no, no, no. Así, un dibujito. El logo de Metallica acá, claro, en el costado, por ejemplo. No, claro. No, no, no he hecho eso. He hecho rapados tradicionales, nada más. De cabeza, vos siempre al mismo peluquero de los 5 años. Sí. Sí, es un señor grande, ya. ¿Está vivo? Sí. ¿Se puede aguantar? Sí, es un señor grande. Son de esos peluqueros que toda la vida fueron peluqueros, que fue saliendo de la escuela y fueron peluqueros. Peluqueros. Claro. Ajá. ¿Hay algún motivo por el que vas siempre al mismo? Y por el que... Cobra tengo barato. Ganas de cambiar, digamos. Y lo más loco... Este es lo más loco, que siempre me corta diferente. Claro. Bueno, te da la sensación, porque a mí a veces me da la sensación, me da, con otros peluqueros me ha pasado, de que el tipo se pone a experimentar. Es como que él se aburre, y entonces directamente te corta de otra forma. Acá tengo plastilina. No, lo que pasa es que mi peluquero es tan viejo, que creo que es senil, entonces cree que soy otra persona. Entonces por eso me corta siempre diferente. Claro, te dice, hola Ramiro, ¿cómo estás? Claro, ¿qué haces, Ramiro? Yo soy Matías, ¿sí, Ramiro? ¿Cómo anda abogacía? ¿Ahí? ¿La sacaste la materia? No, no. Pilar, si me pongo a explicarle, no. No, la parte no vale contradecir. Che, Ramiro, ¿lo mismo de la última vez te hago? Claro. Aparte, ¿lo mismo de siempre? A uno le da cosa contradecir un tipo que tiene una navaja y una tijera en la mano. Claro. Sí. ¿Vos le das indicaciones de decir cortame así, esa? Bueno, hoy como que tengo un corte parejo y bien hecho porque me animé a decirle, a darle dirección. A pesar de la navaja, claro, en la mano. Claro. Te llevó muchas horas de terapia en confrontar a tu peluquero. No, ¿sabes lo que pasa? Que es un tipo muy serio, ¿viste? No habla ni del tiempo, o sea, claro, cuando te está cortando el pelo. ¿Vieron que los peluqueros como que son habladores? Y sí. O sea, la mayoría es como que te están cortando el pelo y te miran por el espejo y te dicen, ay, sí, che, ¿y tu novia cómo andás? Y qué sé yo, y esto, que lo otro. Que... Y nada, bueno, ¿viste? No habla. Claro, no habla. Yo sé el nombre nada más. Bueno, mejor si está concentrado, ¿viste? Por ahí está recolgado hablando de cuánto aumentó el boleto de colectivo y sácate, te rebanan. Claro, te rebanan la oreja. Sí. Yo un peluquero cuando era chico, pero no me gustaba demasiado. Pero lo que tenía bueno es que yo quería que hubiese gente, que estaba ocupado. Él tiene un montón de revistas y vos te sentás ahí a esperar a que te toque a vos. Hay como una sala de espera. Claro. Donde... Este hombre tenía todas las Nippur de Lagash, las D'Artagnan, Tony, Melano Tuerto. Te lo recomiendo porque tiene algunos números zarpados. Queda muy lejos. Tiene los números de los Tony. Pico. Prefiero ir acá a una cosa de libro usado y compro una D'Artagnan. No, pero esa es la pila. Entonces yo me sentaba ahí y... Es más, yo pasaba, antes me fijaba... Y si no había gente, esperaba un rato, me daba una vuelta a la manzana hasta que estuviese ocupado. Porque a mí no me interesaba el corte de pelo del pocho, así llamaba. Eso a mí me interesaban las revistas de historietas. Eso te mandaban tus viejos, era como una obligación. La idea era entretenerte un poco viendo, claro, leyendo historietas. Hasta que ya me he ido grandecito, viste, ya 14 años, y le digo, pocho, ¿las porno dónde están? Atrás de la cortina. Claro, digo, pocho, podría traer algún número nuevo, ¿viste? Yo estaba leyendo el Tony del 76, ¿viste? Claro. No, y después voy a otro peluquero. Tengo un soy cliente de un peluquero acá. Que es uno que tengo de hace años. Encima, si un peluquero se da cuenta de que vos cambiaste de peluquero. Ah, no. Es terrible. Es como que te miro ofendido, ¿viste? Claro. Te mira por el espejo así. Porque los peluqueros son como esos empleados. Serial. Claro. O sea, los peluqueros son ese ese rubro de personas que conoce uno, que son empleadas de uno. Podría ser. Posta, o sea, por ejemplo, los abogados. Un abogado es un empleado tuyo. Sí. ¿O no? Sí, sí. Él te brinda un servicio. Vos le das el trabajo, él te brinda un servicio y vos le pagás por ese servicio. Y ¿qué? Trabaja para vos. Trabaja, se encarga de tus asuntos. ¿Qué sé yo? No sé, tu contador. El peluquero cae en ese rubro. Un tipo que trabaja para vos. Claro, no puede ir a otro. Claro, y que conoce tus gustos. No, pero aparte te mira así y reconoce una traza distinta a la de su tijera o su navaja. Y se da cuenta no pasó. Digamos, claro. El peluquero cornudo, por así decirlo, el peluquero cornudo tiene así como tips que, digamos, como la esposa que ve el rouge en la camisa. Claro. ¿Qué es ese perfume? Claro. Tiene, ¿este pelo rubio de quién es? Distingue asuntos que uno por ahí no es consciente, pero... sea cuando, a ver, la patilla esta, esta patilla no te la hice yo, esta no patilla está como la corté yo. Es jodido el yo no uso estas tijeras porque esa no la cortó una tijera mía. Esa no es mi navaja. Claro. Esa no es mi navaja. Sí. Bueno, tenés que hacer de cuenta como que te cortás vos el pelo, ¿viste? Pero yo creo que por eso. Pero a ver, dejé de ir al peluquero porque es muy complejo, esto es un siempre, nunca te gusta como te, qué sé yo, no sé, yo nunca quedé conforme. Va, a mí de chico me mandaban, yo una vez hasta mi abuelo que estudió peluquería en un momento me hizo un corte de pelo y claro, mi abuelo, ¿cómo le decís que no? Claro, en los 80 me hizo un corte que se usaba en los 50. Claro. Entonces, todo bien, abuelo, que es un tema la de los peluqueros. Bueno, no. Yo tengo un corte, no va, ¿viste? Yo tengo, o sea, un corte de los 60 ahora. La verdad que sí. Yo tengo que ir a la escuela otro día. Parezco que voy a la guerra y Vietnam yo, boludo. Claro, sí. Claro, yo volví. Te falta ser dientudo y usar unos lentes y parecer. Claro. A mí me cortó el pelo mi abuelo un domingo, fui a la escuela el lunes y el lunes a la tarde volví a mi casa llorando y me quería cambiar de escuela, más o menos, ¿viste? Me quería rapar porque. Dice un corte a lo balá. Un poco que te arruina la vida. A lo balá. Claro, para un chico de 8 años. Que era el corte casero, que te ponían. Las viejas agarraban y te ponían un cuenco en la cabeza. Algo así. Una vasija y te cortaban así siguiendo la línea. Igual vieron que, o sea, el hombre es como una, no sé, una necesidad. No, o no una necesidad. Una cosa que se tiene que sacar de encima, ir a la peluquería. Claro. Y la mujer es como un gusto. Sí, totalmente. Mi vieja es como que dice, voy a la peluquería y no es sé, como ir es un jolgorio. Se viste bien para ir a la peluquería, claro. ¿Me entendés? O sea, es como ir a una fiesta. Yo ahí fui una jota a la peluquería. Igual los peluqueros, tanto de mujeres como hombres, son como espacio de reunión social. Claro, sí, depende de la peluquería, pero sí hay peluquerías que, claro, son como... Por algo hicieron un programa, la peluquería de Don Mateo. Porque los mejores, claro, los mejores chismes del barrio, están ¿de ahí, salen? Están ahí. De la peluquería. Sí. Y de la cola del súper. Dicen que la peluquera... O el peluquero es uno de los psicólogos urbanos. Claro. Uh-huh. Como el taxista. Como el taxista. Porque claro, vos tenés un tiempo sentado y... El tema, la clave es estar sentado y esperar. Ya como está. Como el psicólogo. Y empieza a surgir todo. Cuando vos estás en la misma postura que estás en un psicólogo y estás esperando, surge un psicólogo. De cualquier lado. El único problema, como decimos, es que el tipo está empuñando un arma blanca. Claro, en cierta forma. Ese es el tema. Ese sería el único motivo de... El dentista no, por ejemplo, porque no puedes hablar cuando te está atendiendo. Si claro, no, sería otro. Pero también están esos dentistas habladores que te están haciendo un tratamiento de conducto y te comentan cosas. Pero esos son fascistas. Y vos estás desesperado que le querés contestar fascista? Y no podés. Porque son fascistas, sí. Son sádicos. Te tienen ahí y te hablan. Y es una forma de tortura. Sí. Y te hablan y vos no podés responder. Claro, mientras mete la mecha. No lo podés refutar. No lo podés refutar. Claro. Te dicen... Te puede decir una barbaridad y vos no le podés decir nada. Qué tipo grande este Carlos Menem. Te dando con un coso y vos decís la... Le mete la forma de la mecha del torno ahí en el nervio de la muela y claro, ¿qué le va a decir? Todo que sí, obviamente. Se va a venir un tipo de decir, ¡ah! ¡Ah, te duele! Son sádicos, básicamente. ¿Vieron que el dentista es como uno de esos profesionales que se asemejan a un torturador? Porque totalmente, tiene como todas unas herramientas. Todo un instrumento de tortura. ¿Viste? Saca el parece paño, un, el paño un lleno de herramientas. ¿Viste? Que saca todo así. Es como un verdugo de la Edad Media. Es como claro, que te quiere hacer confesar, pero sin que hable. Claro, y le pagás encima. Claro. Ahí hay un sadismo, sin duda. Ahí hay algún sadismo oculto. Bueno. Vamos a escuchar un temita. Nos vamos con... Un ratito con... No nos vamos a ningún lado, nos quedamos acá. No, esto recién empieza. Vamos y venimos. Estoy escuchando bastante rock nacional. No sé por qué me pegó para ese lado últimamente. Puse un poco retro, así que vamos a escuchar esta banda, gran banda. Para mí una de las mejores que dio el rock nacional. que se llama Invisible. Y vamos a escuchar este tema que se intitula de la siguiente manera: lo que nos ocupa es la conciencia, esa abuela que regula el mundo. Así que vamos con Invisible, lo que nos ocupa la conciencia, esa abuela que regula el mundo, por favor. Bueno, seguimos en Excelente Miseria. Si se quieren comunicar con la radio, pueden llamar al 411-2623. Si no, a un celular, si quieren mandar un mensaje, 156-959-020. Así es, 411-26... 23. dos, tres, gracias. Y si no, pueden fijarse ahí en Facebook, está el grupo Excelente Miseria, claro, buscan ahí en grupos. Cerca de una PC. Y pueden escuchar los programas pasados, que como todo programa y tiempo pasado fue mejor. Salimos sí, a jugar un puchito recién. Sigue lloviendo. Y sigue lloviendo. A mí me pone muy contento este tema de la lluvia. A pesar de la imagen de tristeza que genera la nubladez, la lluvia. A mí la lluvia. La imagen melancólica. A mí me gusta eso. Te inspira, diría. Me inspira, no soy como Antonio Mirabal. A mí la lluvia me inspira. Boludo, yo creo que Antonio Mirabal es más famoso por esa frase que por toda la discografía. Y totalmente, totalmente. Porque todo el mundo dice lo mismo cuando alguien dice. La lluvia no me inspira. Yo creo que ese tema triunfó justamente porque era tan malo. ¿Viste? Pasa en el caso de algunas publicidades que son malísimas, pero. Te llamaron la atención de que sean tan malos. Claro. Y quedan. Pues sí, es una joda. A mí la lluvia. ¿En serio? A mí la lluvia no me inspira. Yo creo que fue por eso. Por sí. Malo quedó. No, a mí me pone contento porque la lluvia. El agua de lluvia beneficia a mis cultivos. ¿Qué? Tengo mis cultivos. Sí, tus cultivos. O sea. Son un sojero. O sea, habla como un chacarero, digamos que. La patria sojera. Que hace mucho que no llueve en mi campo. Bueno, hace mucho que no llueve, le viene bien la soja y. Eso me hace acordar, el año pasado ustedes se cagaron de risa. De ¿cuántas mí, hectáreas tenés, Nico? Porque hice el curso de cazador cero, de tormentas. Yo tengo 0.16 no, hectáreas. Es hermoso lo que estás haciendo en ese jardín. Es hermosa tu chacrita. Si ustedes lo vieran. Mi huertita. Es increíble la cantidad de cosas que se pueden sembrar en un. En 16 metros cuadrados. Una cosa. 15, 16 metros cuadrados. En algo que es poco más que un balcón. Claro, 0.16 hectáreas. No llega ni a un 1% de una hectárea. Tiene de todo. mi lechuga, por ejemplo, es fantástica. El otro día mejor lechuga de la provincia de Santa Fe. Totalmente, pero le pongo la firma. Hoy te decía, viste que. Uno es como. Y ya a ver tomaco. En cualquier momento va a ver tomaco. Estoy tirando un poco de uranio ahí a ver qué sale. Uranio y plutonio enriquecido. Viste que, o sea, realmente mi lechuga es buena. Hay una cosa de como de paternidad, ¿no? Con lo que uno cultiva. Sublima la paternidad. Sublimo la paternidad en mi huerta. Pero, a ver. Vos sería como Júpiter planta, que se come a sus hijos. Hijo, claro, yo soy como Júpiter que me come. qué cultura. No, pero viste que hay gente que tiene hijos feos, pero los quiere igual, aunque sean feos. ¿No? Bueno. Yo no, yo quiero a mis hijos, a mis lechugas, pero son buenos. Posta. Vos lo probaste. Son ricos, vos probaste sí. Mi lechuga. Sí. Decime que hay una lechuga más rica que esa, con ese verde esmeralda. Sí. Por favor. Es fantástica. El agua nitrogenada que viene de la lluvia. Mientras más electricidad hay en el ambiente, en la atmósfera. ¿Viste eso que dicen las viejas? No, porque el agua hay que regarla con agua de lluvia, lo cual es cierto. Sí, totalmente. Porque hay un. Digamos, el nitrógeno se forma cuando hay descargas eléctricas en las nubes. Sí. Y eso sin. Tu abuela te decía, necesita nitrógeno. Necesita nitrógeno, claro. Así que tengo mis lechugas fantásticas y demás. Igual los días de lluvia a mí me inspiran. ¿Escribís? No. ¿Por qué te inspiran? A mí me inspiran a. ¿A qué? A mirar televisión. Por ejemplo. Agarra la guitarra y zapa. Y Frank Zappa, escuché. Frank Zappa. No, me inspiran al acto carnal. Ah. Pues tiene esa cosa que llueve. Estamos, hay que quedarse adentro. Estamos forzosamente claro. Encerrados acá. Viste, en realidad uno puede hacer una situación porno de cada momento de su vida, ¿no? Sí. Entonces llueve. Ay, no podemos salir. Ay, ¿cómo claro, te hay una excusa tonta para no salir. Hay una excusa tonta para. Para encarpar. No, pero. Para, claro, hay no, una pero cosa torta para ponerla siempre. No, pero. Claro, a eso voy. Que. No, pero a eso iba, el tema de la excusa para ponerla. Claro, o sea que una excusa. No, es que si hay una excusa es más romántico. Ese es el tema. Ajá. Digamos, si vos estás así con tu pareja y decís, che, vamos a coger. No. Bueno, vamos a coso, vamos a tener sexo. Es como que no hay excusa, no hay. ¿Vos dijiste alguna vez, vamos a tener sexo? No. No, porque nada. No. Claro. No. Pero en cambio llueve. Se da solo. Uy. Pero claro, a eso voy. La excusa lo hace romántico. Claro, es chiquita. ¿Entendés? Mirá, está toda mojadita. Porque no es excusa, porque surge. Claro. Te pega la ropa a la piel. Pero no, yo no digo excusa salir como algo negativo. No es la excusa barata, estoy borracho, no sé. No. Pero cuando estás borracho ni siquiera pedís permiso. Bueno, parece. Claro. Sigue siendo la excusa, estoy borracho, no queda otra. No, pero es lindo la lluvia, porque uno la lluvia tiene esa cosa que, digamos... El ruido de la lluvia. Totalmente. Digamos, el tema del salpiqueteo en las ventanas. Las gotitas pegando en la... Todo lo que sea húmedo lleva a... ¿Querés que llueva en casa? Claro. Ya llueve, hay goteras, pelotudo. Claro. No, pero igual tiene esta cosa de que la lluvia es como que te fuerza a recluirte. ¿Y cuál es lo máximo de acobachamiento que puedes tener? Irte a la cama. La cama. Si vos te vas a la cama y te haces con una carpita, ¿no? Y rememorando algún campamento, rememorando que te agarró el aguacero. Un aguacero y una cosa lleva bueno, a la otra. Bueno, la clásica del campamento, cuando hay lluvia, es jugar un juego de mesa. Cuando no hay mujeres en el campamento. Cuando no hay mujeres en el campamento, claro. Oh, bueno. Sí, también, si hay mujeres. Son unos sexistas ustedes. No, ¿qué sexistas? Sí, somos sexópatas. Hay mujeres y hombres, hay que haber sexo sí o sí. Tiene que haberlo, obviamente. ¿Para qué somos mujeres y hombres? Para tener sexo. ¿Y si no te gusta la mina, qué? También. Yo creo que es una obligación. Si no te gusta. Si está en el medio de un campamento en la nada y llueve, que va a jugar carrera de mente en una carpa, si te cae en la ficha, ¿no? Por algo me memoricé toda la respuesta. Y si no, 5 contra el calvo, decía la canción. No. Es que yo creo que todo tiene que llevar a una situación sexual. Todo. Yo creo las películas, hasta las más sesudas que existen. Sí, las más sesudas. Intelectuales. Sí, intelectuales. No. Ahorita lo voy a poner en Wikipedia eso. Se suda. Sí, voy a poner que se suda, se transpira. Viene de seso. Una palabra. Viene de seso. Se suda, sí. A ver, si se suda, cuando tenés sexo, se suda. Sexuda. Todo lleva al sexo. Se exuda. Claro. Sí, puede ser. Puede a ser, ver, vos podés estar viendo, no sé. ¿Qué igual, sé yo? Hay excepciones, qué sé yo. No, tendrían que ser todas así. Mira. ¿Qué sé yo? Está viendo en la sala de espera de un hospital. Un pariente tuyo va a morir. ¿Hay una situación de sexo ahí? Podría haberla. Pero puedo ver muchas películas porno. Y de las enfermas encima. Y de las peores. Sí. Alemanas deben ser. No, bueno, las películas porno lo que tienen es que eso, de que cualquier situación cotidiana arman Pero porque eso está en el inconsciente de la gente. Un encuentro copulatorio, claro. Eso está en el inconsciente de la gente. Que claro, todo sea una excusa para el sexo. O sea que las películas porno son como una cosa así de. Es lo que la gente. Deseo cumplido de las personas. Fantasías cumplidas. Totalmente. Claro. Exactamente. Sí, sí. Bueno, pero películas, como decís, sesudas. O a lo mejor no tan sesudas, pero. Vamos a aclarar lo que queremos decir con sesuda. Lo que quiere decir Nicolás con sesuda es película de un nivel intelectual. Intelectual alto. Claro. Con una buena trama. Que te obligan sí, a pensar. Por ejemplo, la lista de Schindler. Pónele. Ahí está. ¿Qué? Tenía que poner ese ejemplo. Bueno, te voy a poner los peores ejemplos. Para confirmar la excepción. Claro, para confirmar mi excepción, sí. No, es que en todos los casos. En todos los casos tendría que ver. ¿Por qué? Porque vos ponele, ves una película. La lista de Schindler. Sí. ¿Qué ejemplo de mierda. entonces es toda una situación dramática y vos pensás en temas trascendentales y te obliga a pensar, bla, bla, bla. Y llega un punto de que esa tensión se acumula y vos decís, hace falta aliviar un poco, quiero dejar de pensar. Claro. Bueno, no puedo soportar 3 horas la letra de Schindler porque me deprimo y me pongo mal y no, pará, en la lista de Schindler no vale violaciones. No, estoy hablando de sexo consentido. Claro, está. Que sea con un poco de amor, aunque entonces, sea. Entonces, en un momento va Don Schindler y se sienta Oscar al borde de la cama y la mujer le dice, ¿por qué estás tan preocupado? Se pone querendón. Y están pasando todas estas cosas terribles, viene la mujer y le empieza a hacer un masaje. Y le dice, bueno, querido, relájate. Bueno, sí, qué sé yo. ¿Querés que haga lo mío? Sí. Y ahí está. Le ve el anillo a la mujer y dice, ¿puedo salvar otro más? Claro, ponele. O sea, entonces, vos lo que decís es que en medio de una película donde la cabeza te funciona de maneras completamente... Claro, estás pensando... Tiene que hacer falta un momento que dispare un cierto recreo... Sexo. Como para... Sexo. Listo. Entonces, una sola palabra. Entonces vos como que recuperás las ganas de... Digamos, te relajás y después podés seguir elaborando sobre la dramaturgia, digamos, de la película. Bien porno, ¿eh? Explícito. O sea, bien así, bueno, Oscar, relájate, ya... Oh, y a Bolt, y la supeta ahí en escena, así, bien porno, ¿eh? Ah, pero explícito. Explícito. Claro. Entonces, vos te relajás. Sí. Si estás solo, te ayudaste y la escena te ayudó. Y la trama, digamos, si cobra nueva vida. Con tu novia viendo la película... Pero es cualquiera, o sea, vos te estás recargando, así. Vos te estás cargando, uno, o sea, está viendo esa película y se está cargando emocionalmente y en un momento ves que le están haciendo un pete a Schindler. Y bueno, o sea, pero tiene que haber una transición. Es como cualquiera. Entonces, te agarra un síncope, te sube la sangre, te baja la sangre. Vos te alivias. Tenés que pasar de una felatio al holocausto judío de nuevo y es medio, qué sé yo. Y bueno, pero ¿cómo soportás 3 horas de holocausto judío? Con una felación en el medio. ¿Cómo claro. soportás, por ejemplo, una novela de Agatha Christie llevada al cine? ¿Quién será el asesino? Ay, pero este es sospechoso, pero este no, qué sé yo. ¡Paf! ¡Pete! Sácate. ¿Listo? Te relajás y podés pensar de nuevo. Me imagino como un director. ¿Sabés qué parece esto? Una reunión de producción. Su silla. Esto parece una reunión de producción para una película y él es el director que contratamos nosotros los productores. Y él te está contando cómo hacer la película. Tenemos plata para hacer una película. Y en un momento, ¡pete! Es que las películas tendrían que ser así. Todas tener sexo explícito en alguna parte. Sí, menos la de los chicos. Obviamente. Pero lo de los chicos sería medio como discriminado. O sea, ellos tendrían su sector en el fondo, ¿viste? ¿Viste la esquina de los videoclubs que están los pornográficos ahora? Tendría que ser al revés. Claro, los chicos allá tienen una cortinita que se corre y ahí van los chicos a buscar el Rey León y toda esa cosa. Pero que tienen que estar con los ojos tapados al videoclub. Tendrían que hacerle una puerta aparte. Ay, está loco. No, pero vos te relajás. A ver, vos te relajás y podés seguir pensando. Decir, bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí, qué triste era esto, ¿no? Y vos seguís. Qué triste era esto. Bueno, pero eso en el caso de un drama. Y la gente no llora una película dramática. Pero, bueno, ya hay muchos subgéneros. Ciencia ficción, terror. A ver. Meté la escena porno en medio. El Vengador del Futuro. Viene la mina, abre tres gomas. Tiene tres. Mira, y ahí se larga. Ahí, claro, se abre así. Ahí da lugar a lo que vos, a tu propuesta, digamos. Claro, y ahí en vez de rechazarla, le da. Y ahí cambia la música. Y en vez de seguir con la escena. Ahí se pone algo funk. La música la compone Ennio Morricone. En vez de seguir con la escena de persecución a los tiros, un recreo. En ese momento, algo de Ilia Kuriaki. Claro. Entonces ahí pones James Brown, qué sé yo. Get up. Es el recreo, ¿viste las películas que se corta la mitad del corte? Bueno, para ir al baño. Che, yo tengo una pregunta. Vos, las películas que tenés, porque yo vi que en tu casa tenés así películas grabadas, así que vos grabaste. ¿Le insertaste una escena de sexo en el medio? Un Emanuel, por ejemplo. Qué buena idea. Qué buena idea. Porque capaz que ya lo hizo, ¿me entendés? Este experimento que quiere hacer él. Tiene el aviador ahí. Claro, en la casa, digo, capaz que tiene algo de garganta profunda en el medio, ¿viste? Te aparece una Gianna Michael en medio del aviador. Bueno, te puedes poner un videoclub con aviones. Te puedes poner un videoclub que sea así. Todas las películas con algo de sexo en el medio. ¿Y por qué no? ¿O no? ¿Pero vos te pensás que la gente no vendría a agradecerme? Sería la salvación de los videoclubes eso. Mirá si estuviéramos haciendo el negocio del futuro y algún otro toma la idea y nosotros nos quedamos. ¿Viste las películas para viejos? Sí. Eso, lo que el viento se llevó. Sí. Es la película que ven nada más que los viejos. Casablanca. Vos ponés ahí, tenés el VHS, porque los viejos, la verdad, es lo que el viento se llevó. Entonces, ponés un cartelito que diga, tómese el Viagra ahora que comienzo la película. Exactamente en 40 minutos cuando empieza a hacer efecto. A los 40 minutos. Tiene la escena. Bien didáctico. Y te aparece Gianna Michael en medio de Casablanca. No, Betty Page te aparece en esa película. Marilyn Monroe o Betty Page. O Marlene Dietrich. Bueno, es una gran idea para salvar los videoclubs que en este momento. Que están pasando un momento complicado. Yo entro a un videoclub y parece un museo, realmente. Y sí, la verdad que sí. Sí, es como ir al Louvre y ver la Mona Lisa. Claro. Bueno, vamos a pasar un temita. ¿Vos dijiste temita? Música, quiero música. Nostálgico con este tema. Puede ser. Vamos a poner algo en el medio ahora. Get up. Vamos con James Brown. No. Acá tenemos. Los Whites. No, Foo Fighters. Ah, Foo Fighters, sí. Tranquilo. Sandra me lo pidió, así que esto es para ti. Ok, vamos a escuchar Foo Fighters Next Year. I'm not afraid to die. Bueno, seguimos en Excelente Miseria. Si se quieren comunicar con la radio, pueden llamar al 411-2623 o al 156-959-020. Exactamente. Bueno, ahí escuchamos Foo Fighters, una banda que no hemos pasado mucho. Creo que el segundo tema que pasamos, Foo Fighters. Sí. Casi. Everlong pasamos. Y. The Pretender. Sí. En 2 años hemos pasado 3 veces. Una banda que tiene. Bien regular, tiene cosas copadas. Tiene cosas muy buenas y cosas bastante chotas. En fin. No, sí está bien. Me anda bien la computadora del. ¿Te anda bien la computadora? Del, ¿ahora anda bien la computadora? De la radio. Vamos a venir acá. No, porque hoy fui a tu casa. Viniste a mi casa y probamos 2 computadoras y ninguna claro, de las dos andaba probamos bien. 2 computadoras y no andaba bien y me agarró una desesperación bárbara porque una de las cosas que más me enferman es una computadora que debería andar que no anda. Fui a mi casa a preparar los temas, qué sé yo, tampoco andaban las dos. Dije, hoy me tienen las computadoras, ¿qué pasa? El apocalipsis computacional. Y tardé tanto, digamos, tuve tantos problemas con la computadora que casi llegué ahí, acá al programa. Llegaste con los claro, justo, con los temas. Llegué ahí, o sea. Y nada, un nerviosismo me agarré con este tema. Es una de las cosas más feas que te pueden pasar cuando se te cuelga la computadora. Uno se enerva tanto, uno en realidad está tan acostumbrado a esto que con un par de clics todo funciona. Todo no, funciona, además, tenés el mundo a tus manos. Si vos sabés que está roto, bueno, está roto. Eso es lo que me. Porque si está roto, bueno, está roto, no lo uso. Pero si ayer me anduvo bien, hoy debería andar bien. Además la usaron en mi casa, ¿viste? No tuvieron problema. Vengo yo y tengo un montón de problemas. Que la energía. Puede pasar, ¿viste? Que la energía afecta a personas. Vos no estás bien y no estás bien con las personas. Pero que te pase con capaz que tu energía está mal y se pasa el microchip. Claro, no, yo no lo podía creer. Y la impotencia, ¿me entendés? Que vos haces clic a clic y clic y no pasa nada. Y vos decís... Pasa que uno se acostumbró... capaz que vos medio que has crecido casi con el internet. Pero yo lo veo como que antes yo tenía internet y no me molestaba tanto. ¿Sí? No tener internet. ¿Pero qué? ¿Se te colgaba? No, tenía internet. Es como, no tenía. Pero podía seguir como, viviendo. Podía seguir viviendo, claro. Pero tenía problemas con la compañía. No, a ver. Un mundo sin internet. Se te colgó, se te cortó la conexión. ¿Pero qué? ¿Lo soñaste eso? No. Antes no había internet. ¿Cuándo? Y cuando yo era... Cuando nosotros éramos... Pendejo, no había internet. Más jóvenes. No estamos hablando de hace tanto tiempo, chino, no va a quedar tan mal. Está bien. Y, por ejemplo, yo no tenía internet y encontraba 1000 maneras de divertirme y de pasar el rato, qué sé yo. Y... ¿Jugabas al Valero, por ejemplo? No tanto, pero bueno, ponele. Sí, en el Titanic jugaba al Valero. Claro. No, pero... Y no te pasaba esto. Pero una vez que vos adquirís ciertas cosas, después es como que te cuesta más perderla. También pasa con el microondas, que a veces anda y a veces no anda. ¿Por qué? Es rincha pelota, porque llego a mi casa tarde, me voy hambriento, voy a poner algo y que yo capaz que antes anda, me dicen, sí, a mí yo me lo calenté, me dicen, ah, bueno, lo pongo 3 veces y no anda, y no anda, y no anda, y no anda, y no anda, y no anda. Claro, una como persona treintañera como nosotros diría, bueno, prendo la hornalla, pongo una cacerola y listo. Claro, claro. Sí. ¿Hornalla? ¿Qué es hornalla? ¿Qué es hornalla? No, pero viste, esas cosas que son... cuando vos ya tenés... cuando vos ya esperás algo, ¿no? Y de repente no está. Y no entendés por qué no. Te acostumbras a esa comodidad. No, a veces podés entender por qué. A ver, a mí me pasa que a veces encanuto una cerveza en la heladera o dejo, a ver, el guiso que sobró lo dejo ahí guardado. Luego decís, ay, vení, qué lija que tengo, voy a llegar a mi casa, me voy a comer el guiso, me voy a tomar el porrón y abrís... Y no hay nada de la heladera. Pasa un montón de pasto rodando dentro de tu heladera, voy a decir. En el congelador. Vale. Yo dejé una cerveza y un pedazo de guiso. ¿Por qué? Esas cosas son terribles, te ponen tan mal. Sí, sí. A mí me pasa con el dulce de leche en mi casa. Que me voy, viste, o sea, que yo, a la tarde me hago un pan con dulce de leche. Digo, bueno, hoy te agarro a la noche y... Pongo una película. Claro, vengo, mirá el pedazo de dulce de leche y pan y decís, te espero esta noche. Claro. It will be mine. Tenemos una cita claro. más tarde. Y después vengo a la noche, digo, bueno, tiene que quedar porque lo dejé casi entero. Y yo vivo con dos hermanos, así que es, es una selva en mi casa. Sí, sí, como un mapache que sí, depredan la ladera. No es la ley más fuerte, es la ley del que tiene más hambre. Claro. La ley del que llega antes. Es Vietnam. Y lo que me hacen, no es que no es como vos, que no veo el dulce de leche. No, me dejan el dulce de leche tapadito y el culito y nada te más. Te ilusionás. Claro, me ilusiona, porque digo, bueno, hay. Y hay para media masita, ¿entendés? Claro. Y me enferma, pero, chicos, que dejen eso. Es una triquiñuela que se usa mucho, es decir... Pues como que se lo... Porque vos el otro día le decís, me dejaste diciendo dulce de leche. No, si te dejé. Claro, claro. No lo terminan. Viste cómo son, no lo terminan. No dejan un mínimo. Claro, se sacan la culpa. Para que no raspe, lo terminan. Para que raspe yo no te las terminé paredes dulce del leche, fondo. Yo te dejé. Y yo le digo, terminalo, guacho. Terminalo si lo vas a terminar. Terminalo, loco. Raspa las paredes, raspa el fondo. Claro, ¿qué me deja eso? Y tiralo a la basura. Porro. Bueno, está bien, no se pongan así. No, es que me exalto, me acuerdo de ciertas cosas de mi vida. Bueno, ahora vamos a escuchar en momentos nada más. Vamos a cerrar la primera hora con... Sí. Con Gotthard. Una banda que nos pidieron la semana pasada. Ah, ahora tuvimos un llamado anónimo. Esto es para vos. Un oyente pidió Gotthard y yo me encargué. Pedido hice los deberes, anónimo. Hice los deberes y traje un tema de Gotthard, que es una banda suiza, como dijimos la otra vez. No sueca. No sueca. Te fuiste de Escandinavia. Suiza. La banda, el nombre, viene del Paso de San Gotardo. Paso de San Gotardo. Que es el paso montañoso, digamos, que comunica la parte alemana de Suiza con el norte de Italia. Exactamente. El paso más importante. La ruta que va a Milán, digamos, un medio de comunicación muy importante. O sea que estuve leyendo sobre el paso este de San Gotardo y hay algunas leyendas muy lindas para comentar. Se comenta, es una leyenda, ¿no? De que en tiempos antiguos, obviamente cuando este paso se usaba, digamos, la gente se trasladaba, los campesinos del lugar, a pie o a caballo. Sí. Dicen que era necesario hacer un puente para poder cruzar y no tener que dar tantas vueltas. Y un campesino, se ve que no eran muy creyentes, eran medio paganos, porque un campesino en vez de decir, no, debería ser obra de Dios, dijo... Un puente acá es una obra tan grande que tendría que hacerla el mismísimo diablo. Ah, dijo. Mira. Y lo que cuenta la leyenda es que el diablo mismo se apareció ahí en San Gotardo y se ofreció a construir el puente. Mirá vos. Pero con la condición de que el diablo tenía que ser el primero en cruzarlo, como para inaugurarlo, digamos. El diablo dijo, yo les hago el puente, pero yo voy a tener que ser el primero en cruzarlo. El diablo hizo el puente y los pobladores le regalaron una cabra. El diablo contratista era, claro. Era el diablo. Tenía un holding inmobiliario. Claro. Y la gente, bueno, en agradecimiento le regaló una cabra, a lo que el diablo, muy agradecido, construyó el puente y dijo, bueno, voy a cruzar para inaugurar lo que sé yo, pero cruzó a pie con la cabra. Pero la cabra iba caminando delante de él. Entonces, técnicamente la cabra cruzó primero que el diablo. Que el diablo se ofendió absolutamente y dijo, no, esto no puede ser, la cabra cruzó primero que yo que construí ese puente. Es muy cómico, pará. Primero, el diablo se aparece ahí para construir un puente. Sí, sí. Y pide a cambio una cabra. No pidió, se la regalaron como una ofrenda. Y después se ofende a una cabra, el diablo. Bueno, ¿sabés lo que hizo el diablo? El diablo dijo, no, esto es un despropósito, yo no puedo aceptar esto. Qué improperio. Así que dijo, voy a destruir el puente con mis propias manos. Con mis propias manos, entre comillas. Dice, agarro una roca gigante. Había una roca gigante, la iba a agarrar, la iba a tirar contra el puente y la iba a destruir. Pero una viejita de ahí del lugar, campesina, fue bastante viva. Imagínate la escena. Sí, parece, la viejita parece dibujó, un chiste, es un chiste esto. Dibujó, un cuento. Dibujó una cruz en la roca. Con lo cual el diablo agarró la roca, vio la imagen. ¿Cuándo de la dibujó? En ese momento. En ese momento. Antes que la agarre. Que el diablo hizo esta amenaza. Es que es una obra de teatro esto. Darío Vítori como el diablo. Claro. El diablo agarró la roca y como vio la cruz, se le desvaneció la fuerza, no sé qué, y no la pudo y no lo pudo destruir. Y la roca esa quedó como un... No sé, debe estar en eBay. O, ahora ha quedado como una cosa... No está en un museo, nada. Como un atractivo turístico del lugar, pero bueno, esta es la historia un poco de este... ¿Y el puente paso quedó? De San Gotardo. Sí, sí, quedó. O sea, hoy es una vía de comunicación muy importante, digamos, para todo lo que es todo lo que es la Unión Europea. Pero bueno, una pequeña leyenda sobre esta banda Gotthard, que es de Suiza, como decíamos. Una banda muy importante dentro de su país y también en... Gotthard en Suiza, dentro de Suiza, en todos sus discos, que son más de 10, pudo meter un hit que estuvo número uno en los rankings, por ejemplo. Y también en otros países, en Alemania, en Suecia, en España también, porque han grabado algunos temas en castellano. Hicieron la gran Scorpion en los 90, ¿te acordás? Claro. Viento de cambio. Incluso llegaron a grabar un temita con la cantante lírica hiperobesa Montserrat Caballé, conocida por grabar con Freddie Mercury Barcelona, claro. Bueno, grabaron con ella también un temita en castellano muy lindo. Así que bueno, banda que ahora, no sé, tiene un futuro, digamos, medio que no se sabe qué va a pasar, porque el cantante murió el año pasado en un accidente. ¿En el paso de San Gotardo? No, en Estados Unidos. El tipo el cantante Steve Lee tenía el sueño de cruzar cual Easy Rider de costa a costa a Estados Unidos en moto. Y bueno, iba con la esposa y con varios amigos. Y bueno, en un momento medio que se larga a llover, cortan el viaje para ponerse pilotos, no sé qué. Y bueno, un camión que viene por la ruta choca una moto. La moto sale volando disparada y pega directamente en este pobre hombre, el cantante de Gotthard, que fallece al instante. Así que una pequeña historia para contar sobre esta banda, que la pidieron el otro día, y Excelente Miseria cumple y pasa Gotthard. Y después de la introducción al tema. vamos a escuchar Gotthard y después seguimos con otra hora más de Excelente Miseria, quédense. Así que bueno, Gotthard. ¿Cómo llama el tema? ¿El tema? Lift you up. Well,

one if the results are the same. Ahí pasaban The White Stripes. You have no faith in medicine. No tienes ninguna fe en la medicina. Exacto. Puede ser. Señores, estamos en la segunda hora de Excelente Miseria. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda por decir? Tantas cosas. En fin. Capitulando un poco. En el capítulo anterior. Vamos a recordar. ¿Qué pasó un día como ayer? Vamos. O sea, no qué pasó en este día que recién se inicia, sino qué pasó el día de ayer. En otros tiempos, en otras décadas. A ver, Alfonso. Bueno, por ejemplo, en 1187, nos vamos bien atrás con el sultán de Egipto, Saladino. Saladino. Quien en una noche lluviosa, supongo. Conquista la ciudad de Jerusalén. Ajá. La gran conquista de Saladino a Jerusalén. O sea, que hicieron la película El Reino de los Cielos. El Reino de los Cielos. En realidad, la reconquista, podríamos decir. La reconquista. La reconquista, sí. Musulmana, digamos. Claro. Musulmana, exactamente. Jerusalén. Una ciudad que estuvo conquistada tantas veces por tanta sí. gente, tantas ganas de pelearse por una sola ciudad, por favor. Encima en el medio del desierto. Sí, no es tan desértico, pero tampoco vale la pena. Estas cuestiones que hacen las religiones, ¿no? Bueno, pero sí, esa cosa también de estas guerras de fe. De ser esa zona de Medio Oriente, de puente entre Europa y. Hay que decir otra cosa. Asia lejana. Más digamos. Allá de toda la carga emocional o ideológica que tenían las religiones, ¿no? Por tomar Jerusalén. Era un poco una cosa estratégica. No, bueno. Porque. Geopolítica, se diría. Geopolítica, ahora. Exactamente. O sea. Digamos que el Levante, Levante por esa zona... Como se le decía, Asia Menor. Exactamente. Es una zona estratégica porque es, digamos, donde entra en contacto África hacia Europa. Bueno, hasta hoy se están peleando por eso. Es el puente de tres mundos prácticamente. Exactamente. Bueno, esto fue en el marco de las cruzadas. Esta bueno, hay gente que dice que Jerusalén es uno de los pináculos energéticos del planeta. Por eso siempre hubo tanta guerra y tantas personas peleándose por tenerla. Yo creo que fue siempre estratégico, siempre. Porque... Bueno, yo te digo que, o sea, que además de eso, es como que hay algo energético. Digamos, para la gente que... pero hay gente que está escuchando y cree en esto de las energías y... Yo pienso que es una ciudad para la que se ha derramado demasiada sangre y la verdad no vale la pena. Por cuestiones económicas. Ya me tiene un poco cansado. Sí, no, seguro. ¿Quién quiere ir a ver? Bueno, esto fue porque existía el reino cristiano de Jerusalén, claro. Con la primera la cruzada... ciudad donde confluyen las tres religiones monoteístas. Exactamente. El judaísmo, el cristianismo y el islam, por seguir un orden. Claro. Y esto, Jerusalén había sido tomada por los cristianos en el marco de la cruzada, de la primera cruzada, y se establecieron... ¿Los franceses eran...? En realidad había gente de todas partes. Claro, sí. Estaba Godofredo de Bouillon. Una cruzada cristiana. Corazón de León. Ricardo Corazón de León y todo demás. Habían fundado varios reinos por ahí. Uno era el reino de Jerusalén, que fue lo que retomó este Saladino, apoderándose de eso. La yihad. Una especie de yihad. Bueno, en el año 1214, en esta fecha también, muere Alfonso VIII de Castilla. Siempre un tocayo tenés. Siempre ponés un predecesor tuyo en la corona española. Pérdida lamentable, realmente. En el año 1459 también nace Martin Behaim. El señor este era comerciante, astrónomo, navegante y geógrafo alemán de nacionalidad. Fue el constructor del primer globo terráqueo. Mira, interesante. El globo terráqueo en realidad es la mejor manera de representar un mapa. Sí, bueno, porque digamos en un papel plano había que hacer en redondo. Claro. Lo que pasa es que siempre lo vamos a representar de forma piramidal. Claro, no, pero en un papel estaba siempre esta cosa de que en una cosa plana, ¿viste? El tema de la... Nunca se representa. Vos, claro, cuando ves un planiferio, nunca está representado en la proporción que tiene. Onda redondo. Como cuando vos ves un planiferio, siempre ves, está distorsionado. Que Groenlandia es más grande que América del Sur. Entonces, eso es una cuestión. Que no se puede representar algo esférico en algo plano. Bueno, pero yo he visto mapitas así con las formas. Hay distintas formas, ¿sí? Ninguna es exacta. Que es como si fuera un globo. Ustedes saben por qué. Gajos, hablando de mapas, ustedes saben por qué. ¿Vieron en las películas Yankee que está en los mapas así estratégicos militares, Estados Unidos está, o sea, América está en el medio? Sí. ¿Saben por qué eso? ¿O es algo caprichoso? Supongo que es una cuestión de que... Pero es una cuestión así. Ellos son norteamericanos el ombligo del mundo. Y se piensan así. Que está Rusia cortada por la mitad. Claro. Está un poco de un lado y un poco del otro. No, es que en realidad eso viene con los ingleses. Esa forma de... Fueron los ingleses que, digamos, por así decir, le hicieron bien establecido, por lo primero capaz fueron los españoles, bien establecido un imperio mundial. Sí. Y... 1800 y pico. Y de hecho, el meridiano que se eligió para dividir el mundo en dos es el meridiano de Greenwich. Sí. Que pasa por un pueblito de Inglaterra que se llama Greenwich. O sea que en realidad no es norteamericano, es anglosajón. Claro. Esa división del mundo. Esa idea, claro. O sea, la mitad del mundo pasa por Inglaterra. Ahí está. Entonces, de Inglaterra para allá, Inglaterra para acá. Ahí está la mitad de los mapas. Pero siempre pensando en que América esté en el medio de lo que es el planisferio, también pasa por una cuestión de decir, bueno, podemos... Nosotros somos esto. Tenemos la... acá. Claro, tenemos la visión hacia el este y hacia el oeste de decir, bueno... Claro, todos los frentes. Claro, exactamente, claro. Digamos. Bueno, pero... Podemos tener bases en costa este y en la costa oeste, digamos. Por eso Rusia partida en dos, que voy a decir, bueno... Podemos ir por un lado o por el otro, digamos, una cuestión estratégica, digamos. Bueno, los chinos, que son un imperio antiquísimo, representaban China como el centro del mundo. Claro. O sea, depende de quién lo cuenta el mapa, ¿no? Llevándolo más allá, podés hablar más al pedo incluso. ¿Por qué América del Norte está al norte y no al sur? Claro. Si no hay puntos cardinales en el espacio. En el universo. Claro. El mapa lo podés representar igual. Al revés. Desde el punto de vista terráqueo, el norte del norte. O sea, el norte. O sea, ¿qué te dice que el norte es norte? Claro, capaz de Tierra del Fuego, el punto más alto del mundo. Claro. Y un pequeño detalle. Vos te fijaste que en los mapas siempre aparece, por ejemplo, el hemisferio norte grande, enorme. Claro. Groenlandia, que es una isla, aparece enorme. Más grande que América del Sur, parece. Pero si el mapa estuviese representado completamente, aparecería la Antártida enorme abajo. Claro. Nunca aparece enorme abajo. Y en realidad es un pedazo de tierra estirada. Claro. Lo cortan. El mapa está cortado. El hemisferio sur parece más chico de lo que es. Mirá. La política se ve reflejada en la cartografía. Tendría que ser un globo terráqueo así al revés. Un globo terráqueo comunista, digamos. Sí, no, un globo terráqueo. Para cambiar un poco. Claro. Bueno, en el año 1750 se publica el folleto que anuncia la enciclopedia, redactado por el señor Diderot, que junto con D'Alembert eran los que, digamos, tomaron todos los saberes, por así decirlo, de la ciencia, de la humanidad, y inventaron lo que, digamos, en un mismo libro poner todo lo que atañe al saber del ser humano. Una empresa un poco ambiciosa, ¿no? Pero que se consiguió. El libro de la vida. O sea, es uno tiene ese concepto de la enciclopedia, digamos, sí. Uno quiere saber algo, bueno, cuando no existía Google, iba a la enciclopedia. Claro, y la enciclopedia. La enciclopedia, Wikipedia, bueno, toma su nombre de ese. La enciclopedia es ese proyecto de poner en el mismo libro, condensar todos los saberes de todas las ciencias que estaban. Es el inventor de la enciclopedia. Diderot, claro, y D'Alembert. Es como el libro gordo de Petete. Los saberes del mundo en un libro. Obviamente de manera reducida, ¿no? Pero. Claro. En formato diccionario, digamos. El tipo, los muchachos con la idea, buscando gente para hacerlo, porque imagínate que. Debería buscar gente, claro. Imagínate en un café ahí charlando, che, mirá, nosotros tenemos esta idea, déjate joder con eso, ¿qué crees? Y alguno dice, che, vos sabés mucho de mecánica. Claro. Y reclutando gente, vos sabés de física, ¿no? Imagino la mesa de café con astrónomos, geólogos, biólogos, marinos, qué sé yo, cualquier che, cosa. Che, me dijeron que hay uno que sabe mucho de botánica, llamalo, dale, que se venga. Bueno, ese es el nacimiento de la enciclopedia. En 1846 nace el industrial e inventor George Westinghouse. La línea de la línea blanca. Claro. Las heladeras, los lavarropas, White Westinghouse. En 1866 en Estados Unidos circula el primer automóvil. 1866. Ah, mierda. Tenemos. Debe haber sido vapor. Sí, seguramente, sí. Porque estamos entre medio de las revoluciones industriales, así que más o menos sí. Todavía el petróleo, sí. Digamos, el petróleo se extraía, pero no se utilizaban motores. El proyecto de, claro. de eran auto, los autos que hacían este ruido. De auto no a tracción, no tracción humana, digamos. Bueno, ¿qué más? En 1890 los mormones prohíben en Estados Unidos oficialmente la poligamia. Ajá. Bien hecho. Se dieron cuenta. En realidad, la poligamia siguió. Sí, una línea de los mormones, los mormones originalmente son polígamos. Son polígamos, claro. Bueno, hay una secta de mormones que siguen. ¿Con la poligamia? Con la poligamia. Sí. Una secta de mormones. Sí, una secta, bien dicho. Sí, una rama de los mormones. Bueno, en el año 1903 también en los suburbios de Berlín se hacen unos experimentos con una locomotora Siemens que alcanza los 200 kilómetros por hora. ¿1903? Un experimento copado. En 1930 tenemos algo que pasó en Brasil. Don Getúlio Vargas pierde las elecciones presidenciales en Brasil. Ajá. ¿Pero qué dice? No, yo no perdí, no sé, salió a bardearla. No le gustó y encabeza un movimiento militar que logra tomar el poder por la fuerza. Ajá. Ya que no. Getúlio Vargas, si no me equivoco, es. Fue el fundador del Estado Novo. Es como el Perón brasileño. Es como el Perón brasileño, exactamente. Bueno, ahora entiendo. Vos lo has dicho ahora muy entiendo bien por qué. Sí. Es comparable. Dejémoslo ahí. Mejor. Vos sabés que cuando fue la depresión de 1929-1930, el crack de la bolsa, esa gran caída económica a nivel mundial. Hubo tantos suicidios en los techos de los edificios. Cambiaron los gobiernos de prácticamente todo el mundo. En América Latina fue particularmente notorio, porque si vos te fijás. Porque se impusieron nuevas ideas económicas, de que hay que venir con el estado de bienestar, no sé qué. Pero eso vino después. Pero si vos te fijás, en América Latina, de México, Argentina, en 1930, todos los gobiernos cambiaron. Claro. Todos, absolutamente todos. No porque tuvieran que cambiar de mandato, porque. No, golpe de Estado, renuncias, sí. todos los gobiernos cambiaron. Acá es la década infame. Exactamente. Claro. Es que América Latina vivió siempre. Infamia. No, pero siempre de sus recursos naturales. Claro, ¿no? Y de las materias primas. Sustitución de importación. Cuando cayeron los precios de las materias primas, una crisis. A la bosta. El mismo año, todos los gobiernos de América Latina cambiaron de gobierno. El mismo año. Bueno, y en 1934 también el que cambia su gobierno es Cataluña, que se independiza en cierta forma de España. Que en realidad nunca se terminó de independizar. No bueno, sabía yo que era independiente. El caso de España es un poco complicado, no, viste, no, tanta. De la mano del señor Luis Companys. Este es el catalán que lidera, digamos, este tipo de, después con de Franco, movimientos independentistas que realmente, digamos, siguen hasta el día de hoy, porque vemos Cataluña, el País Vasco, claro. Digamos, dentro de un mismo país, habiendo tantas identidades diferentes, bueno, incluso idiomas diferentes tienen. Sin ir tan lejos, Joan Manuel Serrat cantaba sus primeros temas en catalán. En catalán, claro. Lo cual estaba prohibido en la época que lo cantaban, en la época que todavía era el franquismo. El idioma de España era el castellano. El castellano. Hasta el día de hoy se le dice español. Sí, sí. Más allá de que yo no apoye ni los movimientos estos vascos, ni qué sé yo. Mm. O sea, pienso que está muy mal dicho decir, hablas español. Para mí está muy mal dicho. Discúlpeme que lo diga. Sí, está mal dicho. O sea, vos hablas. No. Lo que pasa es que son esas palabras que es como que lograron una inercia. Claro. No, vos hablas castellano. Que quedaron a través del tiempo. Claro, que quedaron así. Vos hablás la Castilla, vos hablás castellano. No hablás el idioma español. El idioma español, igual, no hay un idioma español. Está el castellano, está el gallego, está el vasco, está el catalán. Se debería decir castellano, pero igual no hay personas que dicen castellano, ¿viste? No, pero aparte teniendo, porque el catalán, por ejemplo, que tiene, suena muy, muy francés en ciertas cosas, o sea que tiene poco y nada que ver. El gallego también, el euskera, ni hablar, no tiene nada que ver con completamente distinto. Entonces es como que uno piensa, es toda esa gente del País Vasco que habla castellano porque no le queda otra, pero digamos, es que han sabido mantener durante todo el siglo XX, digamos, un cierto rasgo de su identidad hablando el idioma de su, bueno, pero de no su digamos tierra español, nativa, digamos, pero, claro, castellano. Decir español, el otro día estaba viendo un noticiero español y estaban hablando en catalán y no entendía nada. Sí, los noticieros del canal de Galicia, por ejemplo, hablan en gallego. Gallego que tiene mucha influencia portuguesa, incluso sí, suena medio portugués. Creo que en realidad el gallego es hace acento medio cerrado. Es un dialecto del portugués. Claro, exactamente. Hmm. Bueno, tenemos en 1944 también en la ciudad de El Cairo, en Egipto, se funda la Liga Árabe. Ajá. Que también, volvemos a este mismo tema de la identidad cultural, digamos. Un montón de países que se juntan en pos de un mismo, de una misma identidad, una misma religión, pero y un mismo idioma. Y de un mismo petróleo, diría yo. Sí, más vale. Los motivos económicos creo que son los más. En 1944 no sé si ya los países petroleros árabes eran los países de los petrodólares. Pero ya tenían influencia. Pero ya se sabía que, bueno, las compañías inglesas ya que actuaban en Irak, en otros países, ya estaban explotando a mansalva los pozos. Parece el nombre de un grupo de superhéroes. La Liga de la Justicia. Solimán. Sí. Abdul. Hablando de árabes, Muhammad. En guerra. 1973, un día como ayer, también comienza la guerra del Yom Kippur. Israel. Yom Kippur, ¿no es? Sí, fue justo en esa fecha que, bueno, Egipto por el sur, Siria por el noreste. Creo que invaden Israel. Creo que aprovechan justamente la festividad. La distracción, judía. Sí. La distracción. Los vamos a agarrar, claro, en bolas, dijeron. Es como si los israelitas dijeran, bueno, están en el mes de Ramadán, están ayunando, ahora le voy a dar. Sí, aparte, 5 años antes habían perdido una guerra en 6 días. Claro. La famosa guerra de los seis días. Y esta la perdieron en 10, no sé cuánto, pero en 10 horas. El ejército israelí no. Jodido. No es para meterse así como así. Bueno, en 1976, en China es detenida la viuda de Mao Zedong, que era miembro de la llamada Banda de los Cuatro. ¿Qué es eso? La Banda de los Cuatro. Era un grupete donde estaba esta señora, de gente que estaba asociada al régimen comunista. Y que, bueno, luego de la caída de Mao Zedong... De la muerte de Mao Zedong, medio como que siguen actuando, pero así como en... En las sombras, en células. Decirlo, claro. Y fueron, obviamente, marcados como grupo... Subversivo. Subversivo que yo, y bueno, los detienen y se encuentran con que estaba la viuda de este señor. En 1979, por primera vez un papa entra en la Casa Blanca, residencia de los presidentes de Estados Unidos, para visitar al presidente, quien era Juan Pablo II, obviamente. Claro. El Papa que se movió. El Papa que fue a todos lados. En 1981, integristas musulmanes asesinan al presidente Sadat. Presidente de Egipto, Sadat, que obviamente tenía... Empezó con un discurso bastante moderado en cuanto a decir, bueno, yo soy árabe, soy musulmán, defiendo la causa palestina, pero por... Pero soy aliado de Israel. Detrás, la mesa. Detrás de la puerta de la oficina transaba con israelíes, estadounidenses, todo, y bueno... la gente esta musulmana fanática tampoco es para meterse así como así, es decir, y mojarle la oreja. No se mete con nadie. Si le preguntaba al Poncho, che, no se mete ni con sus hombres. Claro. Hay gente peligrosa en el mundo. Bueno, tenemos el nacimiento de una república también en 1987, la República de Isla Fiji. Fiji. A cargo del coronel Rabuka. Qué grande las Islas Fiji. 1993. Yo las conozco por The Truman Show, las Islas Fiji. Yo por el Mundial de Rugby, nada más. 1993, Michael Jordan anuncia su retiro del básquetbol. Ah, es verdad. Retiro mentiroso, en realidad. Y se va a hacer béisbol. No, sí, pero fue muy raro. Se retiró de Chicago Bulls, en realidad, después de dos años después. Él ganó el campeonato con Chicago Bulls y estaba en la cumbre de su carrera. Y después se fue a jugar al béisbol. Sí, pero estaba... A ver... Eso fue extrañísimo, estaba jugando mejor que nunca. Que lo parodian en Space Jam. Sí, claro, pero el tipo venía jugando, creo que estaba en un momento más alto de su carrera. Sí. Y estaba, se retiró jugando con todos los honores. Muy bien, acababa de ganar un campeonato. O sea, le daban la última pelota en el último segundo todavía, a los 34 años, 5 años que tenía. No, pero era más joven, no tenía 34 ni eso. Tenía menos, es verdad. Tenía menos, era joven. Bueno, o sea, todavía dos, tres años después volvió y jugó una temporada más en otro equipo. Dos temporadas más jugó. Claro. Y la gran Pelé hizo. Vos decís, es como si Maradona se retirara en el 87. Claro. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Claro. Fue una cosa extrañísima. En la cima del mundo. Se retiró, no hizo nada. Después jugó al béisbol y después volvió. Pero vos decís, ¿por qué te retirás en este momento? Es como si Ginobili se hubiese retirado hace... No, pero es el sentido de teatralidad. No. Retirarse en el mejor momento. Se decía otra cosa. Había muerto el padre de Michael Jordan. Ah. Y habían dicho que en realidad no se había muerto como se había muerto, sino que lo habían matado. Y ¿lo apretaron? Que en realidad lo habían matado por una cuestión de apuesta, había una cosa media turbia. Oh. Por lo cual Michael Jordan se retiró así tan... Abruptamente. I believe I can fly. Claro. I believe in miracles. En fin. Bueno, ¿vamos a un corte? Vamos a un corte, una quebrada. Vamos a un corte, vamos a dejar 5 minutos en silencio y volvemos. No, por favor. Vamos a pasar esta... clásica banda de los 60, Jefferson Airplane, con su tema She Has Funny Cars. Mind and find out what's inside you. Señores, seguimos, y señoras, por favor, seguimos en Excelente Miseria. Vamos a dar comienzo a una nueva sección en la que usted se va a mantener informado, porque no hay nada peor que salir a la calle, salir al mundo y que todo el mundo se esté comentando: ¿viste lo que pasó? ¿Viste tal cosa? ¿Viste lo otro? ¿Qué sé yo? No, con cara de perro, de vaca estúpida ahí, es, no tenés nada que comentar. Como perro en cancha gocha. Exactamente, estás mal informado. No sabes lo que pasa en el mundo, no sabes qué es lo que acontece en la actualidad. Así que para eso hemos preparado esta sección en la que usted podría considerarse un hombre instruido sobre lo que pasa. Vamos con las freak news. Bien. Primero, la mejor noticia en mucho tiempo en esta freak news: los Simpsons llegan a su fin. Bien, me parece. Se terminan los Simpsons. Muy bien. Igual ya el daño está hecho. Las últimas temporadas, la película. Bueno, sí. Estaría bueno que se haga noticia: vamos a quemar todas las temporadas y no se van a poder conseguir. Las temporadas de la 15 para adelante. Para acá, claro. Me parece muy bien. A ver. Sí, el tema es el dinero. No está siendo rentable la serie, así que sí, se termina. Se termina después de la temporada. De la próxima temporada. Esta no, la próxima se va a terminar. Me parece muy bien. A ver. El Chavo. Los Tres Chiflados. Claro. ¿Han dejado de ser clásicos? ¿A alguien le importa ver los mismos capítulos una y otra vez? Exactamente. No, porque son buenos. Hay una frase que claro, dice: los mejor podría tener nuevas temporadas de los mismos capítulos. Mejor morir que desaparecer. Exactamente. Dice la frase, así que mejor morir como un héroe que, claro, que seguir como un villano. Exactamente. De hecho, yo todo lo que tengo en mi cabeza son las temporadas viejas. Sí. Hasta el año 96. Y miro los mismos. No, ¿qué 96? No, un poco más. Él es un purista, por eso. Sí, claro. Pero no, para mí hasta la... Yo soy un greatest hasta hits. Hasta el 2000 sí estuvo. Sí, temporada 13, 14, por ahí. Me parece. Pero no necesito más, no necesité nada más. Claro, sí. O sea, lo que tengo en mi cabeza son las primeras temporadas. De hecho, las nuevas yo no las veo. Y que veo los viejos capítulos y no me aburro. Y sé que los vi 30 veces. Y me voy a seguir cagando de risa de lo mismo. Así que me encanta que terminen los Simpsons. Perfecto. Bueno, como no sé si todos saben, pero murió Steve Jobs, el creador de Apple. Uh-huh. Esta empresa que cambió el mundo tecnológico como lo conocíamos. Que bueno, se hicieron 1.000 millones de homenajes a la muerte de este señor. Pero uno muy conmovedor que, de hecho, en las últimas horas parece que fue un rotundo éxito. Parece ser que un chico de Hong Kong hizo un logo de la manzana de Apple y le puso la silueta de Steve Jobs. Vieron que la manzana de Apple está mordida. Le puso la silueta de Steve Jobs en la mordedura. Y quedó muy linda. Y bueno, al parecer se va a hacer millonario este chico porque tiene los derechos de esta creación. Mucha repercusión hoy en todos los noticieros. Y ya estoy viendo remeras de este logo. Sí, obviamente. Ya se van a empezar a ver remeras. Ahora sí, igual, por ejemplo, cuando murió, no sé, Thomas Edison, por ejemplo. No, porque no existía lo mismo. Pero... Claro, no estábamos en esta vorágine. Pero, ¿viste? Esos tipos que cambian, en cierta forma, marcan un hito. Marcan una época, qué sé yo. Igual Apple es como que en la última década se volvió así como... Fue muy importante de sus comienzos. Sí. Y después quedó, digamos, como fuera de la contienda después de que Bill Gates largó Windows. Es como que Apple desapareció por 10 años. Igual como que el éxito, el hitazo total de Apple es el iPod. El iPod, claro. Más que las computadoras. Totalmente, sí. Inicialmente habían sido las computadoras. Claro. Pero después Bill Gates y Microsoft y todo más, o sea, es como que lo tapó. Y Apple quedó como sepultado debajo de eso hasta que... Es como que dijeron, bueno, entre bomberos no nos pisemos la manguera, yo me voy para otro lado. Me dedico a otra cosa y también la pegó, marcó una... Bueno, esto es muy bizarro. Esto es lo que quería escuchar. Es para lo que estamos hablando. Algo bizarro. Una productora porno prepara un búnker para el 2012. Prohibido. Me imagino un cartel, prohibido entrar al vestido. Todas las connotaciones que tiene esta noticia. O sea, un búnker, me encanta. Tenemos media hora de programa acá. Sí. Porque es muy raro esto, porque es una productora que, bueno, que hace películas porno, Pink Visual se llama la productora, que está efectivamente armando un búnker para alojar 1500 selectos invitados durante el posible fin del mundo. ¿Dónde se consiguen las entradas? Fechado para el 21 de diciembre del 2012. Nosotros teníamos un sueño que era vivir en Estocolmo, ahora tenemos dos. Ahora tenemos. Sí, hay muchos que ya están queriendo el fin del mundo, me parece. Bueno, es rarísimo, están haciendo este búnker, que lo están... Pero un búnker bien, de verdad, lo están prostibulando. O sea, guardan bebidas, comidas, Viagra y juguete. Es increíble. Tupper sex. Bueno, quieren despedir el mundo con una orgía de proporciones. De proporciones bíblicas. Claro. Una especie de Sodoma. Sodoma y Gomorra. Qué locura. Bueno, por ahí más tengo. Traducir Klingon puede ayudar a la dislexia. No entendí. Sí. Repetime eso. ¿Qué es Klingon o qué es dislexia? Las dos cosas. Bueno, Klingon es un idioma inventado... Un idioma ficticio. Es un idioma ficticio que está en lo que es el universo de Star Trek. Ah. Es como decir Kenya. Claro. Sildarín. Es como decir el idioma elfo. Claro. Bueno. Habla es muy oyente, popular, es muy, así. Muy popular. Hay mucha gente que le gusta Star Trek y que aprendió, de hecho, el idioma Klingon. Y bueno, y hay un chico... Qué mucha... Que al parecer era disléxico y curó gran parte de su dislexia estudiando Klingon. Bueno, la dislexia es el no entendimiento de una palabra, ¿no? Claro. No puedes entender el significado de una palabra. Ajá. Eso sería. Y bueno, y descubrieron que sí, hicieron estudios y puede ayudar a la cura de la dislexia, el idioma Klingon. Buenísimo. Lo que pasa es que tiene algo así, no sé muy bien, pero tiene que ver con la pronunciación de las palabras, que es muy raro, pues se usan sonidos, es rarísimo. Claro. Sí, tiene como un efecto didáctico y como para que la persona pueda... Como desarrollar mejores herramientas para comunicarse. Claro, hablando de algo que nunca sabemos. Sí, sí, bueno, sí, no. El Klingon sirve. Klingon works. Me quedo con Klingon habla, works. Amigo y entra. ¿Te imaginas en la escuela? Se saca el latín por Klingon. Bueno, esto es Melo. Algo raro también. Hay una alerta. He visto videos con respecto a esto en YouTube. Hay sonidos extraños en todo el planeta. Se están registrando. ¡Wow! Sonidos en el aire, digamos. En las principales ciudades del mundo, en los principales Ah, no sé cuáles los principales países del mundo. ¿Está bien dicho? ¿Principales países? Sí, puede bueno. ser. No sé, en todo el mundo, acá, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, se están registrando sonidos en la altura de los edificios, en todo tipo de lugares. O sea, y los sonidos Samantha. Tienen que ver con ruidos, cosas así como... No, lo estoy haciendo. Vibraciones raras. Claro, tipo, ¿ustedes vieron, vos viste Inception? Sí. Bueno, ¿viste los sonidos de Inception? Sí. ¡Bum! Bueno. Sí, sí, sí. Se están registrando sonidos... ¡Bueno, pará! Nueva técnica para hacer crecer los senos. Es para poner al oyente en clima. Bueno, parece ser que hay alguien en Tailandia llamado Kemika que propone una técnica para agrandar los senos a base de golpes. Me parece que ya lo practicamos. Se llama hematoma. Claro, claro. Me parece que ya lo practicamos acá un par. Te van a quedar morados, pero divinos. Se trata de dar cachetazos en los pechos. ¡Qué lindo! La especialista es una mujer. De 44 años, se considera la única persona en el mundo que conoce los secretos. Ella lo cree. Y se van a ir todos a vivir al búnker. La van a llevar al búnker. Es una de los invitados. Todas las noticias están relacionadas. Sí, sí, sí. Y bueno, y parece que conoce el secreto para hacer crecer los senos. Empezó con ella misma, porque ella quería tener la teta más grande. Y se empezó a cachetear, no sé. Y bueno, y al parecer en Tailandia ya la están proponiendo como una alternativa viable a la cirugía plástica. Como una héroe nacional. Tanto, ya. No sé. Tanto se hincha, eso se llama chichón. Parece un chichón de teta. Parece que funciona. Bueno, así que caballeros, a cachetear a sus mujeres, novias. Si no están bien dotadas. Y si están bien dotadas, que estén también, más dotadas. Nunca está de más cachetearlas. Che, bueno, estas fueron las noticias y ahora te paso el micrófono. Hermosas, Alfa, como siempre. O vamos a un tema. No, vamos a un tema. Vamos a un tema y después viene el bloquecito. La banda se llama... ¿Tenemos un bloque? Vos me dijiste que tenemos un bloque zarpado. Es una banda zarpada, la recomiendo. Va a cambiar sus vidas después de esta banda. Listo. Wow. Bueno, ahora vamos a escuchar... la banda se llama Bible of the Devil. Bible of the Devil, parece un trabalengua. La Biblia del Diablo. La Biblia del Diablo. No voy a mentir sobre esta banda porque no sé nada, no sé quiénes son, de dónde son, cuándo se juntaron, cuántos discos tienen, nada. Que está buenísima. La trajo Frankie. Sé que está buenísima. El tema se llama Greek Fire, o sea, fuego griego. Fuego griego. Pero como vamos a hacer una reedición del programa del fuego. Ah, es verdad. Sí. No digamos nada. No voy a decir nada del fuego griego en este momento, lo voy a dejar para otro programa. ¿Está? En este programa vamos a hablar sobre el fuego. Y voy a hablar yo de traer algo sobre el fuego griego. Dale. Pero bueno, esta banda es recomendable para los que les gusta Wolf Mother, Queen of the Age. Y para los que les gustan los trabalenguas. Para los que les gusta el fuego. Bible of the Devil. Bueno, seguimos con la excelente miseria. Este último bloque, capaz el último de la humanidad. El último bloque del milenio. Alfonso Juan, a ver, vos me tiraste un par de tips. Me gusta ese ruido a páginas, a hojas. Sí, a ver, hacelo de vuelta. Yo tengo carpeta de trabajo acá, en la mesa de trabajo. ¿Viste que hoy Alfonso me yo dijo? Tengo un teclado. Tengo de trabajo. Algo para vos, me dijo. Folk. Dije, pará, me dice. Folk. Satanista. Finales de los 60. Me pareció una conjunción apocalíptica, hermosa. Diabólico, oscuro. Folk satanista, finales de los 60. Bueno, Suecia. No es de Suecia. Es una banda que se llama Coven. Coven. Que traducido significaría algo así como una aquelarre. Reunión de brujas, magos, hechiceros, etcétera, como para invocar a las fuerzas del mal y hacer cosas locas. Coven es una banda que se forma en Chicago, en Estados Unidos. Es una banda que se forma a finales de los 60 y, digamos, más allá de su estilo, como decíamos, folk, tranquilo, fue una de las primeras en usar el tópico, digamos, estudiado. Nada de improvisación. Es gente que ha leído sobre el tema y que ha metido al diablo en el rock, cosa que ha pasado ya desde Robert Johnson, como dijimos alguna vez, pero sí. Bueno, esta banda fue la primera que, digamos... Y con nosotros vamos a hablar del diablo. Vamos a hablar de esas fuerzas oscuras. El diablo es el que mete la cola siempre. Bueno, pero esta banda Coven es una banda que, bueno, influenciada por el ocultismo, como decíamos, la ópera también, la psicodelia, ¿por qué no? Por la época. Se forma ópera, psicodelia. Mezcolanza rara. Es una banda formada, bueno, por tres jóvenes estudiantes universitarios. El señor Steve Ross en batería. El señor Oz Osborne. Ah, bueno. Nada que ver con Ozzy, pero... Oz Osborne. Tocando la guitarra y los teclados. Y una chica rubia que cantaba llamada Jinx Dawson. Ok. Una chica muy bonita, de muy linda voz, ya la van a escuchar. Que tiene una historia bastante particular porque esta chica cuando nació... bueno, un embarazo bastante dificultoso la madre. La madre estaba... iba a tener gemelas, mellizas gemelas. Bueno, una muere dentro del vientre y nace esta chica Jinx, que bueno... ¿Quién era la malvada? A lo mejor, quién sabe. Le metió un codazo y salió. Bueno, el doctor, el partero, digamos, que la sacó a la luz, se llamaba Jinx de apellido. Entonces la madre, en honor al doctor que le rescató a la hija que podía haber nacido muerta directamente, le pone el nombre... Parece una historia de la profecía. Le pone el nombre del doctor, de Jinx. King. Sí. Entonces nace como Jinx Dawson. Bueno, esta banda, esta chica forma esta banda. Ya me dio miedo. Coven. Sí. ¿Te dio miedo? Sí. Bueno, esta banda fue famosa por introducir, ya decíamos, la cuestión ocultista, satanista en sus líricas. Y también por, ¿se acuerdan cuando yo dije Dio fue el primero en usar los cuernitos? Ajá. No fue el primero. Lo acabamos de descubrir. Se refuta a sí mismo. Me refuto a mí mismo como buen hombre de ciencia que soy. Me cuestiono mi propia sabiduría. Mi propia realidad. Ronnie James Dio fue el que lo popularizó, pero esta banda en su primer disco llamado Witchcraft... Brujería, sí. En la tapa salen ellos tres así con cara como de poseídos por el demonio y en el sobre interno del disco hay una foto... de una especie de misa negra donde hay una chica en una tabla desnuda que la están sometiendo a todo tipo de rituales y sacrificios. Y aparecen ellos haciendo los cuernitos. Epa. Cosa que es... ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 68. Ah, bien. Antes de Black Sabbath, por eso digo. Sí, sí, sí, antes Osborne, de toda esa cosa. Un poco raro. Bueno, graban este disco donde la particularidad es que tienen 9 temas en un sonido típicamente folk de la época, la época del hippismo, pero el último track duraba 13 minutos y era una misa negra. Ah, la mía. Grabaron una misa negra en su disco Y en la carátula del disco, digamos, anunciaban. Pero que era de verdad. Era de verdad, sí. O sea, la misa negra. Ellos se la creían. Claro, mira. Pero ¿era algo documentado o era, no, no, era, era una algo actuación estaba, para el sí? No, no, no, era algo que estaba hecho a conciencia, digamos. Por una escrita por una persona que estaba involucrada en el tema, digamos. La misa negra la es lo mismo que la misa, pero en realidad. Al R. Todos los elementos de la misa están invertidos. Sí, todo. Todo. Empiezan por amén. Y terminan. Claro. Y terminan diciendo gracias, hermanos, por venir. Claro. Bueno, la banda, a pesar de la dureza, digamos, de los temas que trataba, tenía un sonido bastante, digamos, bastante emparentado a lo que era un Jefferson Airplane, Janis Joplin, más, digamos, todo relacionado con el tema de la voz femenina. Vos sabés que esta chica, Jinx Dawson, bueno, la banda hace algunas giras con Alice Cooper, con bandas renombradas de la época, y tuvieron un episodio bastante anticomercial, por así decirlo, porque cuando sucede el evento conocido también de Charles Manson, sí, de los múltiples asesinatos, hubo un periodista. ¿Y que matan a Sharon Tate? Exactamente, que estaba embarazada, sí, bueno, y a varios invitados a esa famosa, sí, fiesta. Aparece en un periodista bastante amarillista, en una revista más amarillista todavía, aparece un informe donde el tipo este hace una especie de informe sobre la contracultura, lo que era el paganismo, o sea, involucra a esta banda y pone una foto que nunca sabemos si fue trucada, no creo que haya sido trucada, pero aparece una foto de Charles Manson saliendo de una disquería con un disco así abajo del brazo. Y el disco ese era este famoso Witchcraft de los Coven. Con lo cual, Mercury Records, que era la famosa compañía multinacional que los tenía contratados para editar, retira el disco de las disquerías, bateas. De las bateas, claro. ¡Qué garrón! Les corta el apoyo, les rescinde el contrato y la banda queda en Pampa y la Vía, como se dice, claro, habitualmente todo acá. Todo por culpa de Manson. Y todo por culpa de Manson. En realidad, Coven, viniendo de Chicago, o sea, nada que ver. Bueno, igual ellos no eran unos bebés pechos. Pero no tenían nada que ver ni con el hippismo, ni con el flower power, ni con Manson, ni con nada. Simplemente era una banda que tocaba su estilo folky, rock, progresivo, y como vehículo para transmitir su ideología o sus ideas satánicas, digamos. Que oigo referencias a una banda que se va a involucrar en una masacre y la como que. Pero por afuera. Entre comillas, la culpan. Por afuera. Bueno, es que pasó con los Beatles. Charles Manson. Bueno, con lo de Columbine también, viste que. Bueno, pero Charles también, Manson, bueno, ese famoso asesinato de Sharon Tate y toda la gente estaba ahí. Y escriben. Por los mensajes con de Helter Skelter. Con sangre en las paredes. Ah, sí. Helter Skelter sí. Y Piggies. Pigs. Dos temas. Con la sangre de Sharon Tate. Escriben eso en las paredes. Dos temas de los Beatles. Helter Skelter. Pero un blanco. Y Piggies. No, Piggies, no. Piggies, cerdo. Sí. Ah, sí. Así que bueno, la banda medio que se queda, pero bueno, les coartan un poco el éxito que. De hecho, bueno, se convocó para hacer una especie de. El día de Halloween, 31 de octubre, en Detroit se intentó hacer una especie de Woodstock con este tipo de bandas, con todo este tipo de contracultura, y se invitó a gente como Anton LaVey, que era el Papa fundador. Negro, el fundador de la Iglesia Satánica, gente como Arthur Brown también, para que haga su show, show de, claro, de shock rock. Fire. Y a otra gente como Timothy Leary, por ejemplo. El gurú del LSD. El gurú de la psicodelia. Este evento, esta especie de gusto. El grupete que te festeja es bravo. Esta especie de gusto satánico fue suspendido por las autoridades, obviamente, pero bueno. Los muchachos de este Coven se las arreglaron como para hacer un show en un club nocturno donde pudieron hacer sus temas y su misa negra al final, donde tenían gente, digamos, que hacía un acting, el plomo de batería, por ejemplo, le decían, bueno, en un tiro vos subite a la cruz y hacemos una cosa como bastante, bueno, hay una anécdota que dice que Timothy Leary después de ese show terminó completamente quemado debido al viaje que se pegó con esta gente, pero le bueno. Quemó la tapa de los sesos. Le prendió fuego la tapa de los sesos. Así que bueno, Coven, después de este evento, medio que quedó en bolas. Grabaron un par de discos después, pero bueno, la banda nunca siguió. Esta chica, Jinx Dawson, Tuvo una pequeña carrera como actriz en películas muy pedorras, digamos. Películas snuff. Pero en el 2007, digamos, se juntó con los integrantes originales de Coven como para... anunció en su MySpace, dijo, bueno, vamos a terminar lo que empezamos en el, allá en los años 60. Grabaron un disco, hicieron algunas presentaciones y bueno, ahí murió la cosa. Así que, bueno. Bueno, vamos a despedirnos hasta el jueves que viene. Descubran y... esto, porque es... busquen sobre la historia de esto, porque está buenísimo. Buenísimo. O sea, es muy interesante ver estas cosas ocultas. Esto que yo le llamo el patio trasero del rock. Estas cosas que están ahí tiradas y que no se... El ático del rock. Y que no se conocen. Bueno, hasta el jueves que viene... Nos vamos con los segundos contados. Así que vamos a escuchar Coven. El tema Black Sabbath. Black justamente. Sabbath. Crushes them.